12:27, proseguimos con otros temas de actualidad local. Les comentamos en el arranque de la mañana que hoy, entre otros protagonistas, por ejemplo, íbamos a conversar con integrantes de la agrupación parroquial de San Antonio con motivo de el homenaje que desde hace ya unos años vienen realizando a la patrona de nuestra localidad, coincidiendo con lo que es la jornada del voto hecho en 1855. Así que este próximo domingo ese homenaje que, como conocen, y si no, pues se lo vamos a detallar enseguida, consiste en la realización de unas alfombras de sal, sirven para ornamentar además el casco antiguo a su paso de la procesión, y bueno, pues una labor ardua, una labor bueno, pues que hay que desarrollar durante gran tiempo, que hay que preparar y que pues se congrega un buen número de personas para que después dejen un espectáculo visual grandísimo como el que vamos a poder ver este fin de semana. Para hablarles de ello, tenemos con nosotros a José Manuel Ríos, tesorero de la agrupación parroquial del San Antonio. José Manuel, bienvenido. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Bueno, pues enseguida, si te parece, además rescatamos un poco la actualidad sobre la agrupación parroquial, pero dentro de vuestras actividades ya tradicionales se encuentra lo que es esta elaboración de alfombras de sal, todo un homenaje a la patrona, ¿no? Sí, esto fue, llevamos haciéndolo ya con el cuarto año. Empezamos con una alfombra de sal que se hizo una azucena, que fue el símbolo de San Antonio, la que la azucena que lleva en la mano, se hizo porque íbamos a probar como novedoso. Pues hicimos primero una, al segundo año creo que hicimos dos, hicimos de San Antonio, hicimos lo que era la Virgen de los Remedios. El año pasado ya éramos 8 y este año ya somos 13. 13 colectivos, que cada uno irán a algunos representantes de los colectivos y en cuestión de charlar un rato nos ayudarán y intentaremos poner la torre bonita para ese día, porque es una cosa que queremos conseguir con el tiempo, a ver si conseguimos de adornar todo lo que es el recorrido procesional de la Virgen. Supongo, José Manuel, que además a medida que van contemplando representantes del colectivo y demás los grandes trabajos que realizáis, pues que lo solicitan, ¿no?, para el año siguiente, y como nos comentaban, ¿no?, de hace 4 años comenzabais con una alfombra y ya este año 13. 13 alfombras, claro, llevamos mucho trabajo, porque antes de el colectivo que se ofrece hay que hacerle sus plantillas, sus mordes. Es un trabajo muy laborioso que lo hace Pepe, que está con nosotros, Pepe Román, en la agrupación, que está durante todos los meses de verano, a los que se lo van añadiendo, haciendo sus plantillas. Tiene que hacerlo como si fuera un gran cuadro, a pintarlo a su color, recortarlo y prepararlo todo pieza por pieza, para cuando llegue el colectivo que lleve, nosotros se lo damos ya prácticamente preparado a su plantilla. Ellos lo único que tienen que hacer es irlo rellenando con la sal, que nosotros también se la proporcionamos, y se la vamos mezclando. Y un trabajo, vamos, laborioso, no, importante, es como el que pinta un cuadro. Primero hay que hacer lo que es el marco, el fondo, y después sobre ese fondo vamos dibujando el símbolo de cada colectivo, el que traiga para su representación, para ese día, para manejar a la patrona. Ya en esto habéis cogido bastante experiencia, ¿eh? Sí, claro que sí, el primer año nos costó mucho más trabajo, y ahí ya con el tiempo, el año pasado empezamos prácticamente a la 1 y a las 5 de la tarde, entre todos los que habíamos, estaban terminadas la forma, 5:30 de la tarde estaban prácticamente terminadas. Lo que nos gustaría que la gente suba cuando se están elaborando, para que vean el trabajo que esto lleva, las personas que están allí trabajando, y el que quiera echar su granito, como se dice, de sal, también tiene las puertas abiertas para que quiera colaborar, que colabore con nosotros, y que quiera echar un rato y ayudarnos, y así un rato, se parte un rato muy divertido entre tantos colectivos. Se pasa un rato muy agradable, y más para lo que se sabe, para lo que es, para embellecer la torre y para darle un día especial a ese día cuando la patrona va de vuelta de la iglesia y va al convento, el día del voto. Ese es el principal objetivo, ¿no? Vuestro homenaje a la patrona, y el que esté ornamentado, aún haya más decoración en el casco antiguo, ¿no? Creo que sí, ese es el objetivo. El objetivo es darle vida a lo que es el casco antiguo. Siempre, casi todas las procesiones pasan por el casco antiguo, pero en esta ocasión se pensó, hicimos una, como te he dicho antes, y con el tiempo vamos añadiendo, a ver, ojalá pudiéramos hacer todo recorrido hasta el convento. A poquito a poco animamos a los colectivos que quieran a hacer su alfombra de sal, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros sin ningún problema, para el próximo año los vamos, siempre y cuando sean motivos para lo que es. Se ve fines para colectivos sociales que quieran entrar, asociaciones de vecinos, cosas que quedan, no vamos a poner cosas que no sean, que vengan discorde con el día, ¿entiendes? Uh-huh. 13 colectivos, hay que destacar, ¿no? Cada vez más personas y entidades involucradas, pero eso también quiere decir que más trabajo, digo, quiere decir que tenéis que o trabajar más rápido, claro, porque tampoco se puede cortar al tráfico mucho más tiempo en la zona, ¿no? No, el tráfico, como todos los años, sí, lo podemos cortar por la mañana si queremos, pero para no impedir, para la gente, para que el tráfico, para que ande, hable, pues como tenemos que ir, muchas hermandades van a la misa del 10 del voto, pues entonces se va a cortar tráfico a partir de la 1 de la tarde de la calle Torre y de la calle Calvario a la altura del carril, se va a cortar tráfico ya hasta que pase la Virgen y posteriormente, ya como el año pasado, vengan los servicios de limpieza, retiren de la vía pública los 1.300 kilos de sal que se van a utilizar y ya se abrirá el tráfico para que puedan pasar los vehículos. Intentamos siempre en menos tiempo posible, porque desde la 1 hasta que venga la Virgen, prácticamente en 6 horas debemos de hacer todas las alfombras de sal. Un trabajo con mucha coordinación, el colectivo que termina pues se va a ayudarle a otro, y mucha coordinación, hay que hacer. Y siempre que la gente estamos todos, vamos. Uh-huh. Se termina rápido. Por vuestra parte, ¿cuántos integrantes, por ejemplo, participáis? Bueno, nosotros de la agrupación prácticamente entramos 13 o 14 de la agrupación, después por la parte de cada colectivo, pues al menos vienen un par de participantes, vienen 3, en otro mismo vienen 4, y personas que quieren, que van llegando y dicen, ¿podemos ayudar? Pues claro, tenéis la puerta abierta, lo que queráis, eso nosotros además nos alegra que vengan a colaborar con nosotros ese día, porque un día pasarlo allí todo en convivencia, un rato bonito, y después vemos el trabajo que entre todos hemos realizado y merece la pena hacerlo. Ya decimos que todo un reto para vosotros, hecho de que se duplique casi el número de alfombras, claro, y en el mismo tiempo tengáis tiempo, que... Y que siempre que hay todo el año intentamos y que nos vamos superando, vamos terminando incluso hasta antes. Pues merece la pena, por tanto, ver esas alfombras, esos trabajos que, en concreto, van a hacer referencia, José Manuel, ¿a qué colectivos? Como todos los años, el primer escudo que se hace es el Ayuntamiento de Ubrique. Como el Ayuntamiento de Ubrique, le tenemos que agradecer que todos los años nos patrocina la sal y la pigmentación de la sal. El Ayuntamiento nos lo patrocina, y a los servicios también de limpieza y bioreciclaje, también desde aquí le queremos dar las gracias por el gran trabajo que hacen después de nosotros elaborar la alfombra, de recogerlo todo, prácticamente en media hora tienen todo recogido, está abierto la calle al público, hace su gran labor. Si ellos no estuvieran ahí, tampoco podríamos hacer nuestro trabajo. Entonces, este año, el primer escudo siempre que se hace es el Ayuntamiento de Ubrique, el escudo. Después, este año hemos querido añadir a la Guardia Civil, porque son colectivos que están aquí para siempre a disposición del ciudadano, siempre están metidos en las procesiones de Semana Santa, en la policía local también va a entrar, para que siempre están colaborando, cortando tráfico, lo que se necesite. Pues este año se va a hacer el escudo de la Guardia Civil, se va a hacer de la policía local también. Este año vamos a hacer Ubrique Blanco de Paz, que es el colectivo de los niños que se hizo la tarde de juego, se va a poner. El Centro Curtido, también se lo invitamos este año porque a ellos les hacía mucha ilusión de venir. Un día que estuve en San Antonio visitándolo, se lo ofrecimos, y van a venir ellos a elaborar su alfombra, que ellos se sienten muy gratificantes hacer su trabajo cuando ven terminado, y este año van a venir ellos también. Después va Cáritas, después va la agrupación musical ubriqueña, la banda del Cristo del Calvario, la hermandad del Nazareno, el hermandad del Cautivo, se le hace también el escudo a la hermandad de la Virgen del Remedio, este año se ha añadido la Borriquita, y después la agrupación de San Antonio, el de nosotros. Son 13 colectivos. Así que diferentes. Un total de 13, y como comentaba, ¿no? Con las puertas abiertas para que colectivos vecinales, claro, y que estén relacionados. Pues, con lo que se va a hacer ese día. Siempre tienen las puertas abiertas, que te puedan contar con nosotros siempre con tiempo. Tú, para el próximo año, te vayan poniendo en contacto con nosotros, siempre estamos dispuestos, vamos, a todo lo que podamos hacer. Porque, y ahora sí te parece, vamos a ir con todo ese proceso que supone la elaboración de esta alfombra. Nos decías, ¿no?, que lo primero hay que hacer unas plantillas en cada alfombra, y por tanto este es un trabajo que, nos decías, ¿no?, Pepe Román, Que es también local, que está con nosotros, va haciéndolo desde un tiempo atrás. Y este año va a aprender yo. Escuchan de fondo, por cierto, a Álvaro, que es hijo de José Manuel, uno de los hijos de José Manuel, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Que nos está acompañando y que ha querido visitar las instalaciones de la radio, claro que sí. Y Pepe lleva un trabajo muy importante, tiene que hacer su plantilla a tamaño real, lo que es, el cartón, después tiene que colorearlo a los colores que va, y después se recorta todo y para poder ir quitando pieza por pieza como un puzzle para que el colectivo que vaya lo vaya rellenando. Esto lleva mucho tiempo Pepe haciendo, tanto como esto como las piezas, como he dicho yo, que para el Belén. Después de ahora también, ahora nosotros esta semana ya tenemos que ir a recoger la sal, que la traemos desde el bosque. Tenemos que traer 1.300 kilos, que aproximadamente una alfombra por otra llevan unos 100 kilos de sal aproximadamente, cada una alfombra. Y después uno lo vamos al patio, vamos teniendo la sal tal como le vayan haciendo falta, el color que van pidiendo lo vamos teniéndolo en el patio y se le vamos dando a cada uno, y ya otros van rellenando, cada uno, el que termina antes se va a ayudarle a otro y entender todo. El fin es terminarlo lo antes posible, que se quede todo preparado para que la gente, cuando vaya a llegar la Virgen, que esté todo terminado. Ahora sí queremos decir que este año que la gente, si puede subir, como he dicho antes, que suban antes, porque todos los años viene mucha gente agolpada para ver si se pueden ir adelantando y van viendo la elaboración de cómo se ha hecho la alfombra y que la vayan viendo con tiempo, porque tiempo mucho de la torre es un espacio muy estrecho, y después siempre viene, como digo yo, el pelotón, y hay que estar con la gente, hombre, se conoce, y ya la gente se van adaptando de que todos los años se pone la alfombra de sal y nadie las pisa, porque se está respetando las cosas como son. Se hace con el motín ese, siempre el primero que pisa la primera alfombra de la Virgen hasta la última, la gente no se hace como de símbolo de respeto. Y siempre a veces la gente puede subir adelantándose un poquito, no vengan tan agolpados, se sabe que tienen fe y van acompañando a la Virgen, pero que vengan un poquito más distanciados. Así que empezáis a supongo que los preparativos desde primera hora de la mañana, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos nosotros las plantillas del año pasado, como se va como con un puzzle se va deshaciendo, pues tuvimos en el San Antonio, estuvimos hasta cerca de las 11 de la noche, estuvimos preparándolo para el domingo, porque si no el domingo no te vas a poner. Estuvimos prácticamente 3 horas. Arreglamos 4 y hoy tenemos que ir y tenemos que volver a arreglar otros 2 que nos han quedado atrás, porque ya los que están nuevos, ¿no? Pues ya los que están nuevos ya vienen preparados hasta cuando traiga Pepe. Y entonces empezáis a la 1. A la 1 se cortará el tráfico, empezaremos ya a trazar cada uno el sitio en donde se va a disponer cada uno. Se echan una cintita de precinto, cada uno para hacer su marco, y ya sobre ese marco ya cada uno empieza a hacer su alfombra de su maqueta, de su colectivo. Por tanto, desde la 1 ya pueden subir la persona. En cuanto que esté cortado el tráfico, empezamos nosotros ya lo que primero a replantear que iba el ayuntamiento, que iba el nazareno, que iba, y se va replanteando todo, que este año serán sobre unos 150 metros, podremos hacer, como son 13 alfombras, empezaremos un trocito más adelante del año pasado, del pinín de Becerra más para acá, empezaremos, de la esquina del pin de Becerra, para el pin de Becerra, hasta la va de Paco, lo que es Paco de Ambrosio, aproximadamente. Por tanto, recordamos, alfombras que se sitúan en la calle Torre. Torre. También queremos, hombre, pedir que ese día colaboren los vecinos, si tienen mascotas o algo, que ese día intenten por menos dejarla o la lleven atada, que no suerten, porque es un trabajo muy laborioso que se hace, para que después, hombre, son animales, los animales no entienden. Entonces se meten y después el trabajo ya cuesta mucho trabajo después arreglarla. Trabajo muy delicado que, evidentemente, sobre todo se basa en que nadie lo pise, se intenta que todo el año, hombre, no es un filito, porque cualquier persona mayor está torpe, pero vamos, eso se comprende, ¿entiendes? Lo que hasta ahora se está respetando desde que se está haciendo, no se está pisando siempre. La primera que yo me quedo siempre delante del primer escudo, hasta que no llega la Virgen, no la pisa ni el capataz del paso a la Virgen. Cuando llega la Virgen, la primera que empieza a pisar la alfombra de zaz en una punta, hasta que termina. En calle Torre y durante o a lo largo de más de 100 metros, me decía. Más de 100 metros, sí, por lo menos 100, 150 metros puede ser este año. ¿Por qué las dimensiones de cada alfombra? Dependen, hay unas que son más grandes, hay algunas que son, pueden tener 2 metros de largo y 1,50 de ancho, porque no te tienes que adaptarte a la calle y dar por lo menos un pasillo para que pueda pasar un carro de un niño. Claro. Y hay otras que son un poquito más pequeñas, pero de las que siempre, las de las hermandades y algunas más son las más grandes. Y siempre hay otras que son un poquito más pequeñas que las vamos a mezclar, las vamos poniendo grande, pequeña. Y entre medio nos vamos haciendo, si nos sobra sal, unos dibujitos adornándolo entre medio de cada alfombra para darle más vistosidad. Pues además de Álvaro, José Manuel tiene refuerzo en lo que se refiere a la agrupación. Otro integrante que se suma con nosotros, aquí, como decimos aquí a la radio. ¿De quién se trata? Este es Pedro. Pedro es uno, con nosotros es vocal de la agrupación, es uno de los componentes más jovencitos que tenemos allí, de que vamos, desde que nosotros estamos muy contentos con él, porque lleva mucho tiempo, vamos, el tiempo que lleva con nosotros, es una persona, vamos, digna de que está con nosotros y vamos, y se merece todo, porque es una persona muy trabajadora, tanto como nosotros, como él también, Pedro también pertenece al cautivo, también a la mandada cautivo, y una persona, vamos, vamos, que en todos los sitios es digno de mencionar. Bueno, Pedro, pues bienvenido también, que se ha sumado, como decimos, que no, bueno, no ha podido estar por cuestiones personales antes. Coméntanos, ¿qué supone este acto para la agrupación el próximo domingo? Hombre, la verdad que es un gran acto y que es una cosa muy bonita que se hace para la patrona. Nos decía José Manuel que unas 14 o 15 personas colaboráis, ¿no? Más o menos, sí. 14 o 15. Y algo que desde luego no se puede hacer en ese mismo día, sino que requiere de muchísimos preparativos, ¿no? Claro, eso requiere de muchísimos preparativos. Requiere, como bien dijo José Manuel, montar los mordes, y separando todos los mordes y todo eso. Y preparar la azá también, hay que prepararla, mezclar los colores y todo eso. Esa es otra cuestión que, por cierto, lo hemos dejado pasar, pero también muy importante, en lo que también os habéis especializado, porque no estamos hablando de sal que ya venga con la pigmentación, con los distintos colores, sino que vosotros mismos sois los que conseguís los colores. Los colores, exactamente. La sal es bien blanca, es sal gorda, porque en muchos sitios se hace la alfombra sal, se hace con cerrí. Y si corre viento, pues vuela y te lo desfrata todo. Entonces nosotros del primer año decimos que íbamos a hacer la de sal. Sal gorda, etcétera, y esta sal gorda hay que echarle unos polvitos. Una sal necesita, si la sal tiene humedad, pues coge bien la pigmentación. Si no tiene humedad, necesita echarle una muy poca agua. No, solamente echarle, que digo yo, una copita, como si fuera una copita de catavino de agua, nada más en el que es el cubo de sal. Para que coja la pigmentación. Si la sal no tiene humedad, muchos colores no coge la pigmentación. Tiene que tener siempre mucha humedad. Eso llama mucho, porque muchas veces, ¿cómo es que sale el color ha salido este? Porque la sal tiene humedad. La que no tiene humedad no se adhiere en la pigmentación, no se adhiere a la sal como tiene que adherirse. Y en este caso, 13 colectivos, 13 imágenes distintas. Que ha dado muchos colores. Es lo que te iba a decir, ¿no? Supongo que ya vais preparando los colores con antelación, ¿cómo podía hacerlo, no? La mezcla. Eso, cuando viene el azar, se coge y se va, dependiendo de los escudos, se va viendo los colores que hacen falta y se va mezclando. Pero ya más o menos hemos buscado los colores, claro. Ya están, los faltan, todos los más gordos de un año para otro, ya están encargados, tengo yo que recogerlos. Y vamos, prácticamente Pepe, que sabe de pintura, si por ejemplo hay que hacer un color, pues sabe el color que tiene que mezclar. El rojo con el verde, vamos a sacar este color, el otro. Que siempre no hay todos los colores, ¿entiendes? Siempre hay que hacer una mezcla de colores. Pero tenemos la ventaja que Pepe también sabe de pintura, que por eso puede ser el que hace los mordes, sabe de pintura, y Pepe sabe no hacer el que dice, pues este hay que mezclar este con este, y hace que se saca el color que se necesita. Y además, bueno, estoy viendo algunas imágenes, por ejemplo, recordando algunas imágenes que no son solo de escudos y demás, sino que os vais recreando, cada vez se va poniendo más complicado, más cosas, ¿no? Cada vez más cosas, vamos intentando de superarnos, siempre haciendo algo más, que no solamente el escudo, sino para adornarlo entre medio, queremos ponerle, te hace siempre unos dibujitos muy bonitos, otros años se han hecho flores, y de tiempo estamos intentando darle más vistosidad. Y vamos, pues nosotros estamos muy contentos, un día de mucho trabajo. Ya tenemos tiempo trabajando, pero el domingo hemos tenido mucho trabajo, muchas horas allí encudiados de ella para que no van a las pisen, pero vamos, merece la pena, nosotros no lo va a pesar nunca ni lo va a pesar. Siempre que vamos, hemos sido los pioneros que hemos dicho de hacerle en la torre a la patrona, la agrupación de Dios que vamos a hacerlo, y venga, mientras estemos en la agrupación ahí, siempre que podamos, ahí vamos a estar nosotros con la lucha para que esto siga adelante, por eso tenemos, como digo yo, como gente nueva, como Pedro, gente que más adelante ellos se dan cargo del trabajo que vamos haciendo nosotros, y ellos son el futuro. Pedro, lo más difícil de esto de las alfombras de sal, ¿qué sería? Lo más difícil, para mí, por lo menos para mí, mezclar los colores. Para mí es lo más difícil eso. Conseguir los colores exactos o muy parecidos a los que os solicitan o a los que representan a los colectivos, ¿no? Eso los colores, porque todos los colores de la pigmentación online, lo que digo yo, tenemos la suerte porque tenemos a Pepe. Que Pepe es el que nosotros, algunos colores más o menos ya entendemos, pero Pepe es el que dice, hay que mezclar el negro con este y echar un poquito de esto y que te saca el color. Pepe más o menos lo más parecido posible. Pero vamos, que quedan, tú cuando te haces una alfombra de sal, la alfombra de sal queda como si fuera un cuadro, como si fuera un lienzo. Que bueno, para mí que es una maravilla. más que dan eso, un trabajo siempre con mucho cuidado, que no se caiga una motita para, sobre lo blanco, porque te queda una poquita de sal negra sobre lo blanco donde no tiene que estar, y se nota mucho. Y siempre es un trabajo, como digo yo, muy minucioso. Por cierto que supongo que estáis muy pendientes al tiempo, ¿no? Cuando se va acercando la fecha, por razones obvias, ¿no? Hombre, claro que sí, porque si lloviera, la sal no se la va a llevar, pero ya te extinguiría lo que es la sal, la pigmentación. Pero por lo visto, por lo creo que no dan... No dan agua. Vamos, nosotros vamos. Mm. Siempre, la sal siempre la tenemos que buscar con tiempo. La sal la recogemos el jueves y ya la llevamos al San Antonio, ¿eh? Tenemos con tiempo que no vaya a coger, como digo yo, no vaya a coger todo. Y si un barco coincidiera que lloviera, pues se suspendería, porque la Virgen tampoco saldría. Entonces esto se dejaría para el día que el siguiente, que uno viniera la Virgen para el convento, saldría exactamente igual. Que por eso no hay problema. Que en cuanto al viento nos influye, porque, no, porque es al gorda. Decimos, es al gorda y no es como si fuese ese río. Ya viento no tiene que ser un vendaval para que se la lleve. ¿Entiendes? Si fuera a cerrar, sí estaríamos preocupados, como hacen en otros sitios. O pétalos de flores, sí, porque eso... Te lo lleva el viento. Se lo lleva el viento. Pues da buen tiempo. Mira, estoy viendo por aquí, lo último que se avanza es 28 grados, cielos despejados, digo, de máxima, y 5 kilómetros por hora de viento. O sea, que pues nada. O sea, mucho mejor. Para que no pasemos mucho calor, porque también el trabajo después allí en la torre, con los chinitos, se los tirados de rodillas, todos los colectivos allí. Sí, claro. Trabajando los chinitos en las rodillas, para dibujando... Después duelen bastante las rodillas, de que un buen dolor de rodillas y de espalda a uno, a otro que está con la sala y la batiendo, preparándola. Un trabajo, vamos, muy, muy bien y en equipo. Y muy contentos de los colectivos que se van añadiendo, porque pasamos un rato muy agradable y estamos muy contentos. Y además que ha cogido ya una tradición, hay muchísimas personas, ¿no? que os visitan y como tú decías, ¿no? Que empiecen desde la una, porque es que si no se van agolpando muchísimas, ¿no? Claro. Como yo he dicho, nosotros de San Antonio van haciendo de nosotros, pero como somos unos cuantos, pues vamos a la gente, por ejemplo, que no la ha hecho nunca, pues vamos con ellos a ayudarle para que ellos tengan una idea, la hemos diciendo, pues esto se hace así, esto se hace asado. Orientándolo un poco, y si nos tenemos que ir alguno con ellos, con los que no han hecho nunca, pues estamos con ellos. Los del cautivo, vienen dos del cautivo, nazarenos, vendrán algunos del nazareno. Los del curtido, van a venir algunos niños del curtido, van a venir también. Y para nosotros es una satisfacción que vengan los niños del curtido también, porque ellos nos visitan mucho a San Antonio, y cuando ellos son niños muy cariñosos, que te llegan mucho, y se los ofrecimos, y ellos se lo dijimos y estaban muy contentos, y ya entonces ellos seguramente van a venir, no sé los que van a venir, pero de ellos van a venir unos cuantos de niños del curtido, llevan su símbolo que ellos tienen, su trébol, y va a poner el en verde y va a poner el curtido. Y para ellos, cuando terminen ese trabajo, para ellos va a ser una satisfacción muy grande. Más grande va a ser para nosotros cuando lo terminen y esté puesto allí con todos los escudos, porque son ellos, el curtido hace una obra social muy importante. Claro que sí. Pues también un reconocimiento, ¿no? Para esos colectivos. Todos los colectivos de la obra social, ¿no? Siempre tenemos las puertas abiertas, porque para eso estamos, para hacer obra social y ayudar a los demás. Pues José Manuel, todo esto en torno a, ya decimos, la jornada del domingo, invitar a todas las personas que se acerquen por allí. Y nada, yo quería preguntarte también, aprovechando que estáis con nosotros, para preguntaros por la agrupación parroquial del San Antonio, que sigue ahí trabajando y consolidándose, ¿verdad? Sí, sí, seguimos trabajando, ya este año terminamos ya con San Antonio, con esa procesión, ya empezamos, hemos dicho, con tiempo la alfombra de sal, y ya estamos trabajando también para el Belén, para el próximo año, y ya estamos preparando también, pensando ya también para la próxima chocolada, y ya se va trabajando con tiempo, que siempre no... Porque hay que venir muchas piezas, que solamente no es... Se ve que en el momento ese se ve muy fácil todo, pero ya muchas horas de trabajo por detrás. No solamente, también pensando a ver en labores sociales que se pueden hacer. Y siempre estamos trabajando, y ahora tenemos que preparar la programación, ya que vamos a hacer desde que lo pase la patrona, y ahora hasta que termine junio de San Antonio, tenemos que ir preparando toda la programación para presentarla, para cubrir nuestro sitio y nuestro hueco en la parroquia y en todas las instituciones que nos hagan falta. Pues si os parece, iremos comentando, claro que sí, las actividades que vayáis poniendo en marcha. Por lo pronto, la más próxima llegará, recuerden, este domingo desde la una. Recuerden también los conductores que se corta el tráfico la calle Torre y también la calle Calvario. Y bueno, ya hasta que finalice lo que es la jornada, haya pasado la procesión, que estaríamos hablando sobre qué hora más o menos. La Virgen, pero después de la misa. La Virgen, cuando pasa el convento, pasa el San Juan, entre los servicios de limpieza, retira la sal para que no haya ningún problema de reparación, una moto, un coche, no haya ningún accidente. Pero, por eso, el momento que pasa... ¿Sobre qué hora pasa por ahí? Sobre las 11 y algo, no, está abierto ya al tráfico. Uh-huh. Siempre, porque ellos para pasar la Virgen por el San Juan, y entran ellos ya, empiezan a recorazar, los dejan todo limpio, y ya la policía local pues ya abre el tráfico para que pasen los vehículos. Uh-huh. Pues ya lo saben, en ese intervalo, y hasta que pase la procesión además, pueden contemplar... lo que son los trabajos que van a realizar, nada menos que 13 en esta ocasión, 13 alfombras, y bueno, pues lo cierto es que vais multiplicando, ¿eh? Desde el año pasado 8 a 13 este año, y eso quiere decir que los colectivos les gusta esta iniciativa y en general a todos los ubriqueños. Claro que sí, desde aquí queremos agradecer a todos los colectivos que este año van a colaborar con nosotros, a todo aquel que quiera para el próximo año hacer la suya, porque se ponga en contacto con nosotros, que siempre nosotros tenemos las puertas abiertas. Nosotros le prepararíamos todo, solamente tendrían que ir ese día algunos del colectivo a hacer su alfombra de sal, ayudaríamos nosotros. Y queremos agradecerle, como he dicho yo, al ayuntamiento por patrocinarnos la sal, como todos los años. Siempre nos ponen una pega a los servicios de limpieza, porque siempre están ahí, tampoco ese día tienen que hacer una labor extra de recuela sal. Y entre medio de las piedrecitas tiene su rato, entre dinero para barrerlo y recuelo con ellos. Y queremos invitar, vamos, todo el pueblo ubrique que se pase por la torre, no solamente a la hora de la procesión, sino que pues, si pueden pasar antes, para que elaboren, vean el trabajo que se está haciendo para embellecer la torre, a ver si algún día conseguimos que sea un gran recorrido de alfombras de sal. Y que vaya en camino, porque ya son, la verdad es que momento, sí. En pocos años habéis conseguido un buen número de... Ahora tenemos que irnos adaptando ya la alfombra a lo que es el recorrido, que hay más sitio más estrecho, no podemos hacerla muy grande. El sitio más ancho, más grande, hay que ir jugando siempre con el terreno. No mismo que sea una gran avenida, por ejemplo, fuera de la Avenida España. Y recordarle también, hombre, que las personas que tengan ese día algún tipo de mascota, que intenten de que estén allí por la zona, que intenten de tenerla atada, que no la suerten, porque estamos haciendo un trabajo allí. Es un rato, ¿no? Pero para que esté bonita la torre hasta que llegue la patrona. Pero porque después nos cuesta mucho trabajo lo que es. A volverla a arreglar, a tapar todo lo que es desperfecto que haga el animal que pase. Pero sí, que menos que eso, que colaborar de esa forma, que es lo lógico. Pues, José Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado. Ya decimos que Álvaro, por ejemplo, nos está acompañando. Álvaro, ¿cómo se llama tu hermano? Raúl, ¿no? Pues como Raúl casi seguro nos está escuchando, a lo mejor no. Bueno, pues le mandamos un saludo, ¿no, Álvaro? ¿Vale? Álvaro, que nos ha acompañado, como decimos, durante estos minutos, hombre, que ha querido visitar la radio junto a José Manuel y Pedro, integrantes de la agrupación parroquial del San Antonio. Como siempre, muchísimas gracias y nada, seguiremos hablando sobre todas las actividades que seguís poniendo en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.